campanas suenan ya. Compartir nuestra suerte, regalar felicidad, despedir otro año más, saludar al que vendrá. Aquí está la Navidad, aquí está la Navidad, con tus sueños a jugar. Son momentos de esperanza y de amistad. Corazones que sueñan hoy se vuelven a encontrar. Ilusión, fantasía y paz en tu vida vuelven a brillar. Aquí está la Navidad, aquí está la Navidad. ¿En serio? ¿En 18 estamos poniendo canciones de Navidad? ¿No es un poco fuerte? No, yo creo que está bien. ¿Está bien? A mí me encanta la Navidad, es la mejor época del año. Sí, me parece genial, pero ¿qué somos, el Corte Inglés? No, somos la lotería de la Navidad. Pues como es que estoy quedando calvo, es eso, ¿no? Sí. Y buenas noches, auxiliadora. Buenas noches, auxiliadora. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Cacahuetes Pelados con Miel. Más acompañados que nunca. Boletos de espera, Navidad. Espera. 22 de diciembre. Ay, que me ha gustado ese 22 de diciembre. 22 de diciembre. Compre usted su boleto, caballero. Muy buenas a todos. Soy Manu Caballero. A mi lado tengo a la señorita auxiliadora Uki. Hola, no, Uki. No, me niega a que me presente de esa forma tan cutre. Vale, pues María Auxiliadora. ¿Te parece mejor? Y sí, vale, se nos ve venir, se ve el plumero a la legua, pero tenemos que hablar de esto. Sí. Tenemos que hablar del posiblemente mejor anuncio jamás creado. De la historia de la humanidad. De una película de terror. Primero saludar a todos los que estáis ahí detrás, ¿vale? Porque creo que hay gente escuchándonos, ¿o no? Espero que sí. Y si hay gente, pues, si al final alguien nos dice hola o nos comenta por aquí por el chat, ¿vale? Aquí, en la página de Spreaker. Espera, Uki está haciendo ruidito, a ver, ¿qué te estoy pasa? Estoy diciendo Audacity, no la has encendido. Pues no quiero Audacity, Audacity es el mal. Ah, ya vale, no necesito Audacity. Nada. Vale, vale, sin problema. No hagas ruidito con la boca, auxiliadora. Tienes tenéis el chat de Spreaker, que podéis encontrarlo de la página de Spreaker. Nos podéis hablar por Twitter. Y eso quien es mi quiera. Cremallera. Y que tengo calor. Y quien quiera que me hable por algún lado, por Instagram, sería muy bonito. Hola, Portify. Bueno, venga, vamos a dejar de enrollarnos. Vamos a hablar de lo importante. ¿Por qué queremos hablar? ¿Por qué queremos hablar del anuncio de Navidad? Porque... Yo quiero hablar del anuncio de Navidad porque está muy guay. Y me da mucho coraje que todo el mundo se meta con el anuncio de Navidad. Y a mí me encanta el anuncio de Navidad y ya está. Y yo voy a aprovechar un poquito para hablar de lo que es la publicidad. Porti dice que está durmiendo a los niños, como ya no puedes decir palabrotas. Ay, podemos contar cuentos. No, cuentos, vale. No, yo no sé contar cuentos. Yo sí, mire usted. España va bien, estamos saliendo. Una Uki, un Manu, a ver, que tenemos media hora, 5 minutos. No sabía cómo funcionaba el ordenador. Céntrate. Bueno, lo siento, Porti. Antes de nada, antes de empezar, para los que no hayáis visto el anuncio, vamos a contar un poco de qué va todo esto. ¿Vale? Todos los años teníamos la costumbre de ver a un calvo, aunque hace ya un par de años que no aparecía por ahí. Un calvo. ¿O no? Que vendía papeleta. Que vendía y daba premios. Que vendía papeleta. Bueno, se supone que en el anuncio de la lotería navideña, pues como la burbujita de Freixenet, ¿no? Cada año nos daban una sorpresa con un anuncio súper emblemático, muy bonito, aburrido, precioso. ¿No? Y este año no iba a ser menos, y han reunido a un elenco de grandes artistas alrededor de un árbol gigante de Navidad. Pero vamos a hacer la descripción para los que no hayáis visto un poco el anuncio. Un pueblo pequeñete con un niño corriendo con una vela en la mano. Pedraza, que se Pedraza. Pedraza. ¿El pueblo se llama? Segovia, para ser exacto. ¿Vale? O sea, toda la gente de Pedraza reunidos. Todos los segovianos o segovienses. O los pedracitos. O pedracitos. Pedracitos. Reunidos en la plaza del pueblo mientras que un niño corre con una velica. ¿Eh? Y Una vez que llega al centro de la plaza de Pedraza, le dan una sorpresa y están, ¿vale?, allí los grandes. Hay cinco artistas humanos. Que os vaya a quedar de piedra cuando os diga de dónde sale la canción que habéis escuchado antes. Sí. Vamos a nombrar a estos artistas en un momento, pero antes de decir que todo está envuelto en un halo de magia y en un filtro de Instagram, porque todo es amarillo. Y de Navidad. Claro, ya hemos dicho, está el árbol, un montón de gente, los cinco artistas junto al árbol, y todo con un filtro de Instagram amarillo. Desde aquí un saludo a Paco, al señor Enzo. ¡Ey! Un montón de miedo, ¿vale? Eso es lo que da un filtro amarillo con un montón de gente con muchos dientes. Pero bueno, el niño levanta la cabeza, todo el pueblo... Es un anuncio patrocinado por Loterías del Estado y Vitalden. Vale. Todos se agarran de la mano mientras que escuchan a estos cinco artistazos entonar esa cancioncilla que habéis escuchado antes. Venga, cual alineación futbolística, quiero que me digas por orden... Empiezo por orden del que menos me gusta al no, que más me No, tienes que empezar por orden del primero que aparece al último. Es que no, eso no es ni no, nada. No, empieza por el principio. Es que no sé quién empieza el primero. Pues la primera es una señorita con súper carisma. Súper joven a ella. ¿Echa? Ay, no te puedes preparar. Toda es la que tarde. Yo no, vamos a ver, que toda yo no me he preparado según toda la tarde, aparición en el mierda. Pues debería. Este. De entre las tinieblas aparece un rostro angelical encarnado señora, por. La señora es la Marta Sánchez. Pero que es Marta Sánchez López. A ver, dime los nombres enteros. No la llames la Marta. La Marta Sánchez López. Vale. Es una señorita... No graba un disco desde Olé Olé, aprox. Bueno, pues esta señora está famélica, le hace falta un cañonazo de puchero y se le marcan unos pómulos que da terror. Sí. Parece la niña de Rec, súper brutal. Sí. De Rec, no de Shrek, no confundamos. Deja el ordenador, deja el ordenador. A continuación aparece el rey del andamio. Sí, el señor David Bustamante Hoyos. Bueno, creo que es Hoyo porque no entiendo mi letra. A lo mejor es Ollas. O Ayos. Piononos. No sé, que tengo una letra un poco que ni yo misma entiendo, pero bueno. Sí. Bueno, saludar a Ángel, saludar a Joel. Ya hemos saludado por ahí. No sé si hay más gente. Hoyos. Siguiente, ¿quién sale después? Después de eso, para hacer... Aquí es cuando tengo mis dudas porque no lo recuerdo, ¿vale? Pero para hacer una media, yo juraría que es... La Cañailla. La Cañailla. Desde San Fernando, desde Cádiz. Desde San Fernando, la Cañailla. María Rosa García García. Ahí. La Niña Pastori. Dándolo que tiene todo. En Chiclana un chale lila. Que yo iba a verlo. Estupendo. O sea, fantástica. Ya tenemos a tres grandes de la música. Bueno, pues vamos por orden de la que menos me gusta a la que más me va gustando. O sea, que vamos bien. Vale. Y ahora es cuando vienen los verdaderos monstruos, ¿vale? Monstruos. Todo esto quiero que tengáis muy presente, que son ellos atravesando la oscuridad y apareciendo a la cálida luz de ese filtro de Instagram, ¿vale? Con no sé quién es el maquillador que ha hecho eso. No pero sé, bueno, pero el director coronando, tiene dos películas, o sea que... Ahora decimos quién es el director. En fin. Coronando y comandando... Un señor. Esto llega el hombre que puede arrancar esquinas a bocado. Tenemos a Miguel Rafael Martos Sánchez. Aquí hay muchos Sánchez, ¿eh? Y muchos García. Oye, sí, García. Yo. Pues sí. Más conocido como... Rafael. Rafael. Con sus 70 años. 70 ahí, años. Dándolo todo. 20 y su kilos. Dentadura de titanio. Dándolo todo. Y 20 kilos de peso. Y poniendo el contrapunto... Y su hígado nuevo. Poniendo el contrapunto a este grupo... Llega la reina, la encumbradora, la mujer que no parpadea. Debería de ser la reina de España y de parte de Europa. Y todo Huesca. Y todo Madrid. Y todo Barcelona. Dale. Tenemos a la grandísima, por favor, apunten el nombre. María de Montserrat, Viviana, Concepción, Caballé y Folch. Y latina, ¿eh? Nada de Y. Y latina. Y Folch. Me encanta. Todo esto... ¿Más conocida esta señora cómo? Como Montserrat Caballé. Montserrat Caballé. Y mi madre, ¿eh?, no me pudo poner como me quería poner de nombre. Pues a la Montserrat Caballé le pusieron un montón de nombres. ¿Por qué? ¿Eso por qué? Porque es tan gorda. No, porque ancha. Ahora es rica, pero antes era pobre, ¿eh? Y como mi madre... Y yo no me he podido llamar como mi madre ha querido. Por culpa del cura ese maldito. Nos dice Enzo por aquí que el nombre real de Rafael es Rafael Fosquitos Fineas. O sea, por si había dudas. Bueno... Eso no lo he entendido ni me ha hecho gracia porque no sé lo que significa. A mí sí. Esta alineación en principio que podría ser un conjunto de grandes personas, de grandes artistas, que tienen que no, llevar... No, perdona. De dos grandes artistas y medio, y luego está Bustamante y Marta Sánchez. Que la Niña Pastori es medio artista. Hombre, la Niña Pastori es un artista. ¿Comparado con quién? Comparado con flamenqueo. Yo que de flamenco no entiendo, pero aquellos que entienden de flamenco, como por ejemplo... Camarón de la Isla, que ha vuelto a la no, vida. No, no, Camarón de la Isla no me gusta. Bueno, a ver, por no, ejemplo... que te vas por la rama auxiliadora. Bueno, vale. Pues la Niña Pastori la considero medio artista. Vale, yo la considero medio Pokémon. Me parece correcto. Que sí, te la quedas. A ser posible, encerrarla en Chiclana y que no vuelva a salir. Vale. Esta vez soy yo el que se queja. ¿Cuál es el asunto? Pues que todo es muy bucólico, todo es muy bonito, pero misteriosamente todo el mundo tiene una dentadura increíblemente grande y un peso excesivamente raro. No sé por qué, hay una variación extraña ahí. Gente muy gorda, gente muy Bustamante flaca. Bustamante, que desde que se casó con la Echevarría esta, le dijo, Bustamante, o te pones potente o ya te va buscando a alguien de tu pueblo, de San Vicente de la Barquera. Barquera, entonces, bueno. Pues lo puso potente. Desde los dientes nuevos a los abdominales nuevos, en fin, pasaba ahí... Y luego tenemos a... Espera, un saludo a Chema por ahí. Pero deja dicen... de hablar con la gente porque entonces no te concentras y esto es una mierda de podcast. Oye. Pues sí, haciendo claro otro día. Pues entonces vamos a lo que vamos. ¿Por qué hablamos de este anuncio? Por eso nos quedas en director. ¿Por qué es tan bucólico todo y tan bonito y hablamos del anuncio? ¿Por qué? ¿Va a traer suerte? Es metástasis. Metanfetamina. Es que el que lo hizo se drogó. Vale. Bueno, pues lo que ha conseguido este anuncio, y por eso voy a hablar de la popularidad, ¿vale? Que ha conseguido es que se ha convertido en la antítesis de lo que quería hacer. Quería hacer algo bonito, algo hermoso, quería hacer algo afable y amable, y ha conseguido ser un meme gigante con patas. Más parodiado, modificado, no sé. Yo he visto el anuncio con la más música tuneado. De Pesadilla antes de Navidad, he visto el anuncio con la música de Heavy Metal, lo han bajado de tono, increíble. Pero bueno, me parece muy mal que se están metiendo con mi amiga Montserrat Caballé. Bueno, antes de meterse, decir que el con anuncio... Una señora de 80 años. Auxiliadora. Toda la tarde haciendo un guión y te lo estás pasando por el forro del tanquilla. Los guiones no me gustan. ¿Y para qué lo hace? Porque no entiendo, básicamente porque no entiendo mi letra después. Vale, pues escríbelo con mejor, ¿vale? Las pocas... La fosca, son los rotuladores gordos, los poscas son los problemas. Es que, a ver, cierra el a mierda ya, es asqueroso, que yo no quiero. Que no entiendo nada del chatbot, ciérralo, en serio. Céntrate. Te lo digo. No, céntrate. Y lo mejor que tiene el pedazo de anuncio es que está dirigido por el señor Pablo Berger, que si no sabéis quién es el director de. Yo no sé quién, digo, si sabéis quién es. Esta altura. Tiene, este hombre tiene como 60 años por lo menos, y tiene una película y un corto, con lo cual. Dos películas. ¿Qué película? La que ha ganado hace poco el Goya, que estuvo nominada a los Oscars, la de Blancanieves y la de Blancanieves y la otra que tú dices, Torremolino 70 y algo, que no me acuerdo el nombre. Torremolino no sé qué. ¿Esa película de qué va? Pues era una comedia. De la típica película de Faimino y Cansado o de, ¿cómo se llama el otro? Alfredo Landa. No, si es nueva, si no tiene que tener más de 7 u 8 años. Ah, entonces, ¿por qué tiene puesto, no sé qué, 70 y pico? Pues lo mismo que tiene puesto alguien en internet, yo qué sé, pene largo 79, bueno, vale, no tiene por qué medirle eso, es un número, es random, vale. El año, yo qué sé. Bueno, pues esa recuerdo que estaba chula. Un tío que tampoco os creáis que se ha pensado mucho el anuncio, vamos, que es normal, si lleva 60 años siendo director de cine y ha hecho dos películas, pues imagina lo lento que va, a lo mejor este anuncio era para el año... 2000. ¿O no? Y ahora la ha hecho el hombre. Pues han envejecido todo muy mal. Mael TJ nos dice que trolearía a Doña Auxiliadora, pero que le da miedo. A mí también. Gracias. Infrapodcast, también conocido como Pixelier, también conocido como Dani, nos dice, no entiendo mi letra, como Rajoy. ¡Es como Rajoy! En fin, me parece muy bien que te metas con Javi Marín, todos lo hacemos, pero no te metas conmigo porque no creo que tengas huevo para meter vale, conmigo. Ah, vale, Mael TJ... Bueno, tú a lo tuyo. Revelación Mariana, Mael TJ Gema Sur. Gema Sur, gracias, cariño, amore. Bueno, pues nos apetecía hablar de... Bueno, lo que quiero decir... Joder, pero ¿me quieres dejar terminar? Baja el pie de la mesa, ponte derecha, mira el guión y déjame hablar. Por ese orden. No entiendo el guión, que lo mires tú. Pues tíralo, mira, adiós. ¡Guión! No, porque que había una cosa que sí entendía. Que no. No me lo rompa. Ya no hay guión. Pues, tío. Bueno, el asunto es muy sencillo. Lo que ha dado este anuncio que hablar mucho es eso, de la cantidad de parodias, de gifs, de modificaciones que hay sobre el anuncio base y la verdad es que ha pasado de ser gracioso a grotesco, de grotesco a terrorífico y de terrorífico a penoso en cuanto empiezas a leer un poquito más sobre... sobre cada uno de ellos. Cosas que llaman la atención. Primero, Montserrat Caballé no parpadea en todo el anuncio. Pero no es que no parpadee. Pero, hombre, es que cada vez abre más y más los ojos. Hay momentos en los que Montserrat Caballé implota los párpados para adentro, se les pone detrás de las cuencas, ¿vale? Y es horroroso. Según mi guión, que me has roto, porque no lo usas. Doy fe de ello. La señora Montserrat Caballé había dado un ictus hace cosa de un año. Y pues normal, que la pobreza haya quedado un poquillo así, rarilla, ¿no? Pero vamos a ver, que esa mujer parpadea pasándose las palmas de las manos por los ojos. Hombre, porque también estará operada y estirada, ¿no? Pues es que tiene 80 años y no tiene arrugas. Vamos a ver, ¿cómo pero te lo explica? Porque tú has visto las dimensiones de esa mujer. Si es que dilata cuerpo, ¿cómo va a arrugar eso? Dilata cuerpo. Sí. ¿Qué significa dilata cuerpo? Chiquilla, que cada vez que esa mujer ve una arruga, engorda 3 kilos ¡pum! Y rellena esa arruga. Si es que es de lógica. Me parece muy mal. ¿Qué te parece bueno, mal? Pues una verdad como un medio templo. Capítulo y todavía no hemos dicho una interesante. No, pues, no has dicho tú una interesante porque bueno, me he cortado un montón. Bueno, yo creo que Montserrat Caballé, la gente, yo que sé, que debería de perder tiempo en meterse con el Bustamante, con la Marta Sánchez, incluso con la Niña Pastori, pero ni con Montserrat Caballé ni con Rafael, pero, porque entonces ver, tendré Rafael, que matarlo. Sí, vale, Rafael está muy malito y todo lo que tú quieras, pero es que es capaz de darle un bocado a un bater y volverlo a olvidar. Tú no me has escuchado nunca decir qué manía tiene la gente. Primero, con ponerse funda en los dientes que duplica el tamaño de sus dientes normales. Segundo, ponérselos blancos tipo blanco lejía nuclear. Pero... Vamos a ver, señora, ¿desde cuándo tiene usted los dientes blancos lejía nuclear? Si los dientes tienen un tono amarillito natural, estupendamente y súper precioso, y no hace falta ponerse los dientes blancos tipo Roche de Fren, ¿vale? Porque es que van haciendo ridículo. Ni ponerse funda. Si una paleta mide medio centímetro, pues no te pongo una paleta de 2,5 centímetros, señora. Pero porque no se puede ahorrar en dientes. Pero ¿por qué habla de señora si es Rafael? Pero Rafael es genial, yo creo porque que... Porque tiene peluca. Rafael, en ese anuncio puedes ponerle a cada diente un escudo, una lanza, y tienes un ejército espartano. Bueno, pero lo de los dientes va por mujeres y hombres... Y todos los seres humanos que se pongan dientes. Y luego las dentaduras, lo mismo. Señora, señor, póngase usted una dentadura un poquito más pequeña. No, pero yo sigo pensando que eso en parte es por el filtro. El filtro eso hace que los dientes sean blancos, las caras amarillas y las facciones negras. Es como un dibujo de Warhol. No, el filtro es que hay muchos dentistas hijos de puta en el eso no lo arregla un dentista. Sí, lo arregla uno que es como... Pues un odontólogo, o como sea, el tío que va a hacer las paletas. No, nos acaba de llegar un estudio de la Universidad de Carabanchel, ¿vale? Que nos confirma que si Rafael le da un boca a una esquina, hace un cine de verano. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso tampoco lo he entendido. ¿Quién es el que está diciendo esa tontería? Que no lo entiendo para nada. Aquí lo que me tienes que decir es si cuando encuentres al director por la calle le vas a partir las piernas. Hombre, yo al director, si supiera qué cara tiene, le diría... Haberle dado a la Montserrat Caballé un chupito para que hubiera estado más relajada. Pero sigo diciendo, vamos a ver, que esta señora soprano, por cierto, ella para cantar esas canciones que cantaba y que canta, pues tiene que poner la boca de una forma. ¿Tú no has visto a los cantantes haciendo gestos así con la boca, estiramiento y cosas raras? Pues la Montserrat Caballé auxiliadora. También lo hace, que tiene 80 años. Auxiliadora, me parece genial. Vete al espejo y pégate 45 minutos con los ojos abiertos sin parpadear. ¿Te digo que los premios que tiene Montserrat Caballé porque tú te metas con ella? No, ni lo quiero saber. Mira, tiene Grammy, tiene medalla de oro del Gran Teatro Liceo, tiene Premio Nacional de Música, es doctora honoris causa por la Universidad Internacional de Menéndez y Pelayo, también por la Universidad de Armenia y no sé cuántas cosas más. ¿Armenia? Porfa, de Armenia, ciudad, país. Vale. Lo que queríamos contar al fin y al cabo de todo esto es probablemente... Mi chuleta tan rota, ya no sé de qué más habla. Pues probablemente lo que ninguno haya ahí reparado en ello, y esto he de darle el mérito a mi señora auxiliadora, es que esta canción es una versión de una canción que ya existe. ¡Sil! Sí. Es una canción que yo nunca la había Sil, gran serie, ¿eh? Me gusta Sil. Que yo no lo sabía, pero he leído, soy una mujer culta, y lo he encontrado. Íbamos a poner la canción en el podcast, pero vamos a intentar que no nos denuncien. Pero como la tecnología de nosotros no nos lleva muy bien, pues no ha podido ser. Pero vamos, que buscarla en YouTube o en otro sitio donde queráis. La canción es... Preparado, que tiene narices. Always on my mind, el señor... Elvis, drogadicto. Eso sí que no te lo permito. Elvis Aaron Presley. La canción de las narices es una versión del Always on My Mind de Elvis Presley. Esa. Correcto. Que suena igual, pero sin esa voz española. Yo he flipado. Yo creo que es lo que más duele. O sea, de verdad está el director, ¿vale? Está Pablo Berger sentado. Berger. Vamos a dejarlo en pero Pablo. Pero a lo mejor está la Pablo... canción no ha sido idea de Pablo Berger. No, pero vamos a ver. Está Pablo Berger en su casa. Es una idea de la Marta Sánchez, que como espérate, no le da para sacar un disco. La pongo de fondo un poco mientras, ¿vale? Pero yo es que me veo a Pablo, ¿no? En su estudio de casa, ¿vale? Está allí Pablo dándolo todo. ¿Un estudio? ¿Un estudio de qué? ¿De película? No, habrá estudiado algo, la ESO o algo. Pero está un estudio allí y le llaman y dicen: ¡Ay, Pablo Berger, que como te ha llevado un Goya y por ahí, vamos a reunir a un gran elenco! ¿Vale? De artistas, de monstruos de la música, literalmente. Y vamos a versionar a Elvis Presley. Y yo me veo a ese hombre con los ojos desencajados, diciendo: Yo creo que podría funcionar. Va a ser súper bonito. Va a ser lo más bonito del mundo. ¿Tú con sabías, los ojos ojipláticos. ¿Vale? Mira, Montserrat, cómo lo da todo ahí. Con los ojos abiertos de par en par. ¿Tú sabías que Rafael es una de las cuatro personas del mundo que tiene un disco de uranio? De uranio, pobrecito. Te lo digo en serio. Entonces los que están, no están cantándolo a la suerte, están intentando volar el pueblo con el disco de uranio de Rafael. Mira, solamente hay otras tres personas en el mundo, planeta Tierra, sí, que conozcamos. Aprox. Que tenga un disco de uranio, que lo daban por 50 millones de discos vendidos, ¿vale? Uno sí. De ellos, te digo, en el 82 se lo dieron a Rafael. Pero también lo tenía Michael Jackson. Sí. AC/DC. Sí. Y Queen. O sea, todos con un montón de dientes. Y por lo de los 6 grados hechos de comparación. De separación. De separación y todo rollo. Nos damos cuenta de que la todo señora Montserrat Caballé estaba unida al Rafael. Gran. Rafael. No, al. Bueno, está unida a Rafael. Y luego está unida al Freddie Mercury. Con el que grabó la canción de Barcelona. Barcelona 92. De Barcelona, no Barcelona. De Barcelona, que era para Barcelona, que era para Barcelona 92, pero como se murió antes, hombre, el pobre hombre... Bueno, pero que las grabaciones existen, ¿sabes? Que tampoco pasa nada... Que peor sería que hubiera firmado discos muertos, ¿vale? Pero lo que es actuar con Montserrat hubiera podido, holográficamente hablando, como pues Tupac. Sí. Pero bueno, todo muy bien, todo muy bonito, ¿eh? Ahora habrá gente que dirá: pues yo quiero a la UCI reivindicativa gritona. Tranquilos. Tranquilos, vamos a asignar un día a la semana para que Uki se cague en todo. No preocuparos. No, ya antes de empezar me estaba cagando en todo porque estoy un poco harta ya de la tecnología y ya me estaba acordando por qué dejé de grabar Cacahuete y los podcasts en general, porque son una puta mierda toda esta mierda de la tecnología, de que si los FeedBurner, FeedFeed y Evox y toda la mierda por el estilo. Bueno, amén. Faltan casi 7 minutos. Aprovechamos para decir lo que estamos haciendo. Comento yo una cosa que tenía que comentar que no te he dicho, que no te importa, pero como no te importa, por eso no te lo he dicho. Pues hazlo. Y demostramos a la gente que vamos a estar aquí todos los lunes a las 11 de la noche. Si no estoy mala, sí. No, y si estás mala también, pues si yo, porque yo estoy no, malo. Y, si y mira dónde me tiene. Y si la tecnología nos lo permite. Y Montserrat Caballé. Uy, te molaría un montón hacer una entrevista a Montserrat Caballé. Bueno, deciros que después de empezar con estos cacahuetes fritos con miel. De Cacahuetes, pues, el podcast. Por cierto, el nombre es una mierda también. Bueno, llámalo bien, llámalo pues, CFCM. CFCM. Un nombre más guay, ¿no? CFCM. CFCM. CFCM. Bueno, venga, sí, venga. Porque venga, si no sería ni él. Dime ya lo que me vas a decir que ya que va a acabar el tiempo. Como nos hemos dado cuenta que los capítulos antiguos se han ido todo a tomar por saco, que no somos capaces de arreglar lo del feed, que tengo a Mael TJ esclavizado aquí, que le tengo que dar latigazo al pobre mío. Sí. Porque no le puedo dar besitos ni nada, está muy lejos. Pues vamos a resubir todos los capítulos de nuevo. Así que podéis buscarnos directamente en iVoox. También nos encontraréis en archive.org. O sí, lo ideal es iros a iVoox, daros a suscribir y ahí tendréis todos los capítulos. Llevamos poco, hay 4 resubidos, ¿vale? Pero con el ritmo que llevamos, supongo que este que estáis escuchando ahora lo podréis encontrar directamente en vuestro RSS el lunes que viene. Y ya el lunes que viene, tal y como grabemos el directo de Spreaker, tendréis... Uki está aguantando el bostezo como puede. Tendréis... No, es que me ha entrado frío. Estos capítulos. Y como quedan 5 minutos, me voy a dar el gustazo. Pues yo opino que Caballero también da mucho juego y tiene una salida muy buena. ¿De dónde? ¿Para cuándo un poco de Doña Osciladora en plan muerte y destrucción? ¿Ves? Yo lo sigo diciendo, es lo que piden. Tranquilos. Tranquilos, no, que la porque tendréis. Después me arrepiento de decir cosas malas. No. Y que la gente me escuche. Y que me puedan denunciar y mandarme un sicario como Angelina Jolie. Cuéntalo. Pues resulta que Angelina Jolie se quería suicidar. Y claro, para que la familia no se sintiera mal porque ella se iba a suicidar, le pagó a un sicario para que la matara, para que la matara ella misma. Y el sicario le dijo: señora Angelina Jolie, por favor, no vaya usted a morirse, que usted es muy guapa y tiene muchas tetas. Y ya está. Y la convenció para que no se muriera. True story. Es muy triste. Pero True story, de que, verdad. Que el hombre que te va a matar te convenza para que no... En fin, una paranoia. Es lo que tiene. True story. O sea, de verdad la Jolie contrata a un sicario y el sicario la convence para que no se mate. Esto es muy grande, pero bueno. Yo iba a hablar de que, por si no lo sabía, hace un par de días, hace cuatro ya, salió en Estados Unidos la PlayStation 4, agárrate el refajo. Sí, lo tengo que hacer. ¿Qué ha vendido en un día la friolera de 1 millón de unidades? Claro, por eso no quería que me cagaran las cachas de la DGT, ¿no? Porque ibas a hablar otra vez de la PlayStation 4. No, tú te cagas la DGT, lo que tú quieras, pero es que ahora viene lo mejor. ¿Qué? Ya falla. Tendrías como purgoso. Lo siento. Luces azules parpadeantes, la consola petada. Pero todo esto viene a que voy a hablar de una cosa que a lo mejor te puede gustar. ¿Pero cómo vas a hablar si nos quedan 3 minutos? Porque soy muy de concentrar. Atenta que cojo aire. Si alguien se pierde, dale para atrás y a slow motion. Foxconn, que es donde se monta este tipo de cosas, también donde se montan los iPhone, ha estado ofreciéndole a estudiantes de universidad poder ganar créditos, no de libre configuración, créditos normales, si ayudaban a montar PlayStation 4. ¿Qué ha pasado? Que después de más de 4 meses de muchos estudiantes montando consolas, no han conseguido los créditos prometidos. ¿Qué han hecho estos señores? Han decidido sabotear desde dentro las consolas y hay muchas de ellas que están mal. O sea, que prepárate tú, que dentro de nada aquí los universitarios estén esclavizados, rellenando bollicaos con manguitas pasteleras o en su defecto... ¡Corta ya! ¡Venga! ¡Corre! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Por ti! ¡Estoy de acuerdo contigo! ¡Falta moral! No, pues ya lo que hubiera faltado. Si hubiera estado Amaral en el anuncio, nadie se hubiera metido con Montserrat Caballé. No, pero el calvo no hubiera parpadeado. No, el calvo no hubiera salido en el anuncio. No. Tú tienes que reconocer. Reconoce. Auxiliadora. Es un mojón. Auxiliadora. Es Amaral. Reconoce que el calvo. El grupo se llama como ella. No, el calvo es el 70% de Amaral y Eva es el. Eva no llega ni al 30. Eva es el 10 del nombre. Eva Amaral, venga a mi boda. El 10 de la voz. Si quiere, no invito al novio. Y el 10 del dragón de la espalda. Oye, como que no invita al novio, que un poco al carajo. Al novio de otra. Sí, está tomando por saco, anda. En resumen, los mismos que han estado montando las consolas la han saboteado. Un 0,6% está dando problemas, están dando problemas de actualización, están dando problemas de luces azules. Y hemos visto un vídeo de un negro reventando uno a la puerta de una tienda. Pues te estás meando. No. ¿Y por qué no te sienta? Porque me estás poniendo nerviosa hablando tan rápido. Porque es la gracia de dejarlo para el final. Os cuento que el próximo capítulo voy a hablar... Dominadismo. De matar a gente, como es, por ejemplo, los de la DGT. Correcto, vale, lo veo perfecto. Pero calvo tampoco hubiera parpadeado. Bueno, queda minutito y medio. ¿Quieres decir algo? Porque esto es demasiado corto, no me da tiempo de meterme en el papel. ¡Claro! Y criticar a nadie. ¡Claro! Y me deja... ¿Cómo te deja? ¿Cómo? Ya no lo hago más. Recordad que podéis descargaros el politono de auxiliador haciendo... No. ¡Halo! ¡Ah! Me gusta. Bajaros el audio recortado y a partir de ahora, tono de notificación de Twitter. ¿Qué pasa? ¡Halo, halo! ¡No me hace más! ¡Venga, halo! Ya no me sale. ¡Ah! Algo así. ¿Cómo? ¡Ah! Es genial porque puede ser cuando te nombran en Twitter, cuando te llega un WhatsApp... Cagando. Te estás cagando. También. Menos de un minuto. Enchufo al señor Jesús cantando por aquí de fondo nuestra canción, ¿vale? Joder, qué dejándolo rollo. Por corto, ahí. Enchufo, vaya mierda. El Spreaker es una mierda. Muerte Spreaker. El Spreaker es una mierda. No me deja ni de concentrarme, ni de hablar. Pero ni bueno, de nada. Podemos hacerlo más largo. Lo único que hay que pagar. ¿Quieres pagar? Yo no quiero pagarle a nadie. Demasiado pago ya en el mundo. Danos cuenta. No, Spreaker, como no me des más minutos, te voy a sabotear. Politono. Recordad que podéis encontrarnos en el canal de Freaker, en iVoox, en iTunes, a lo mejor o no, porque no sé si funciona esto del FeedBurner, y donde sea. Vamos a crear una página para subirlo. Que se nos acaba el tiempo. Que lo escucháis, porque se nos acaba. FeedBurner, que se acaba el tiempo, me diciendo adiós. Amaral, venga, mi boda, corre. Venga. Por favor. Un abrazo a todos, muchas veces. Un besito, gracias por escucharnos. Gema y Manolo. Hasta luego, oye. Y por ti. Y a Paco. Y todos a Joel. Gracias. Y a Ángel. Adiós, hasta luego. Y con ganas de disfrutar, Cacahuete es el podcast, con ganas de disfrutar. Y que nos gusta, pues jodéis. Que no me corten, que no me corten. Polito, no.